Y entramos ahora en nuestro rubro, ¿qué aprendemos hoy, maestro? Y agarramos los libros de filosofía espiritual. Y tenemos acá un pequeño cuentito como para ir motivándonos. El cuentito del pequeño pez. Usted perdone, le dijo un pececito a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo. Probablemente podrá ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He buscado por todas partes sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. ¿Esto? Pero si no es nada más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Rara conducta la del hombre, tan esclavo de las estructuras que crea su mente, mentiras, mentiras y mentiras, que pasa por la vida solo reconociendo la letra aprendida de lo que le enseñaron. Deja de buscar, abre tus ojos y mira, todo está allí mismo, no más. Este pequeño cuentito nos da la idea en qué medida cuánta gente dicen no creo en Dios y está usando la energía invisible pero evidente del pensamiento y del sentimiento, que es la presencia de Dios en cada uno de todos los seres humanos. Si esa energía de pensar y de sentir como forma de enseñanza está manejada por la parte más oscura de nuestra mente, que es nuestro ego y nuestro egoísmo, está usando la propia energía de Dios para negar la existencia de Dios. Pero cuando despertamos nuestra mente, nos damos cuenta realmente que ya no estamos haciendo como el pececito que anda buscando el océano y está nadando en el océano. Es como que el ignorante que le niega a Dios y está usando la propia energía de Dios para poder pensar y sentir y relacionarse en este mundo en el que vivimos. Las leyes sutiles de Dios están funcionando a nuestro alrededor, pero no nos podemos dar cuenta de ello cuando estamos demasiado atados a lo material. Debemos ir aflojando nuestra mente de las cosas materiales y empezar más a centrarnos en las cosas psíquicas espirituales. ¿En qué consiste la ley del destino? La ley del destino es el nacer, morir y volver a nacer. Nacer y morir, morir y nacer. Un recambio que siempre se renueva y constituye la característica fundamental de lo que es la trama de la vida. En este movimiento, el ser se va exteriorizando, nuestra santa conciencia se va haciendo más notar en la conducta del ser humano. Y en él cada vez es más evidente, a medida de que va evolucionando, va subiendo, ascendiendo a su forma más elevada, con una conducta espiritual. La materia es como que tomado cada vez en una frecuencia mayor en su íntima esencia, que es la manifestación en la propia inteligencia del ser humano. Y así va respondiendo a nuevos impulsos del ser en un medio de desarrollo, para que el principio del propio espíritu, nuestra santa conciencia, pueda manifestarse más plenamente. En nuestra vida de todos los días, ese espasmo, ese temblor interior es de la propia ascensión. Cada día es más evidente esas preguntas que nos vamos haciendo sobre qué es la vida. Y allí el pensamiento divino, que es nuestra propia intuición, se va volviendo cada vez más claro para entender lo que es la trama de la vida. No somos una sola existencia humana, somos una masa de vidas humanas. Por lo tanto, en ese largo trayecto de ir evolucionando, necesitamos reconstruir de una manera permanente nuestros cuerpos. Cuando nuestros cuerpos físicos ya no sirven, llega otra vez el proceso del desencarnar el cuerpo, que esa vestidura que nos ponemos a vivir, a venir al mundo, va a ese gran ropero que es el cementerio. Pero nuestra mente, nuestra aura, nuestra capacidad de sentir y de pensar, que es invisible a nuestros ojos, eso jamás muere, porque nunca nació y nunca puede morir. Indestructibles. Nuestros cuerpos, que parecen ser nuestra falla, nuestra debilidad y nuestro fracaso, no lo es tanto. En realidad es nuestra gran potencia, la capacidad de ir renovando nuestros cuerpos en la medida de que sea necesario para seguir evolucionando en una vida futura. En tal ritmo veloz de una existencia a otra existencia, debemos vivir juventud y vejez, sin descansar jamás. En cada vivida pasamos la niñez, entramos en la juventud, la adultez y la vejez. Y señala en el libro de filosofía espiritual, juventud y vejez, sin descansar jamás. Pero en esa carrera se nos hace necesario experimentar de continuo, probar, asimilar, avanzar espiritualmente. Esta es la vida. ¿Qué es lo que vamos recogiendo para ir mejorando nuestra conducta? Jóvenes aún en un cuerpo caduco. Jóvenes aún en un cuerpo caduco. En el espíritu eterno, inagotable de nuestra aura. Esa eterna juventud que es nuestra propia mente. Lo único que envejece es el cuerpo físico, pero la mente no tiene ninguna arruga. Eterna juventud de una vida mucho más amplia que la vida física terrenal, es la vida de nuestra mente, nuestra aura, nuestro espíritu. Jóvenes aún en un cuerpo caduco. En espíritu somos eternamente nuevos, indestructibles y progresivos en ir mejorando día a día, tiempo a tiempo, vida a vida, nuestra conducta. En el más hondo instinto de nuestra alma, somos insaciables en nuestra necesidad de estudiar, aprender y aportar, y en cada una de nuestras vidas terrenas, hasta el último momento, con los libros en la mano. Es simple lógica, evidente esta ley del destino, que es una ley de equilibrio, en la cual, así como todo lo que nace ha de morir, el aspecto físico, del mismo modo, todo lo que muere debe renacer. Solo cuando no hayamos defraudado a la ley causa-efecto, cuando hayamos creído conforme a su mandato que nuestro tiempo no va a pasar nunca más y no tendremos motivos para ningún tipo de lamento. ¿Qué nos dice la ley del destino? Hacé el bien y apartate del mal. Y no tendremos motivo para lamentarnos. Así nos situamos en el movimiento y no en la inmovilidad. Desatemos pues nuestro pensamiento del pasado que nos liga. Superémoslo. El pasado ha muerto y contiene el menos. El futuro es el que contiene el más. Siempre mirando por el parabrisas, no por el espejo retrovisor. Y reparo las cosas negativas que yo pude haber hecho en mi presente existencia. Esto es lo que interesa. La sabiduría no reside en el pasado, sino en el porvenir. Solo nuestra ignorancia puede decirnos que podemos violar la ley del destino, frenar su marcha fatal. Si nos detenemos, el pensamiento se cristaliza y el tedio nos persigue. Ocio significa muerte por inanición, por inmovilidad. Tenemos que estar trabajando día a día nuestro pensamiento y nuestro sentimiento y las tomas de nuestras decisiones. Nosotros somos aura, espíritu, mente, no el cuerpo físico, que es simplemente un traje que nos ponemos para venir a nuestra existencia material y que lo vamos desechando de vida en vida. El reposo, la haraganería, solo es bello como pausa, pero como consecuencia de un hermoso trabajo anterior y condición de la alegría de un nuevo trabajo que se avecina. Esta es la vía del progreso, la fabulosa tarea de seguir ascendiendo en nuestra evolución y progreso espiritual. Debemos despertar nuestra mente, moviéndonos en el estudio, en el aprendizaje, y sentiremos cómo la alegría nos inunda el alma de júbilo. El trabajo no significa condena. Qué sutil tristeza nos abate cuando nuestro tiempo se malgasta. Ocasiones perdidas, posiciones torturantes. El universo sigue cambiando, todo ha evolucionado y nosotros permanecimos tercos en la pereza de no seguir estudiando y aprendiendo. Si día a día sabemos crear en nosotros sabiduría de eternidad, no tenemos que adormecernos. En tanto la vida sigue avanzando, si damos a cada uno de nuestros actos esta meta elevada que es el amor servicial. Así vamos renovándonos con nuestra obra, nuestra propia juventud espiritual eterna, como aura, como mente, como espíritu. Envejece el cuerpo. Mirémonos nosotros, gente vieja como yo. No nos dejemos guiar por lo que nos dice el espejo, sino cuando estamos mirando nuestros propios pensamientos y sentimientos, no hay ningún tipo de arruga allí. No tenemos que sentir envidia de aquellos que logran ese estado de felicidad. La verdadera alegría no se roba ni se hereda. Lo que no se ha ganado por sí mismo no da satisfacción, se malgasta y no se aprecia. La vida es un permanente campo, cancha de adiestramiento, donde nos encontramos para modelar nuestras fuerzas, nuestras capacidades, a fin de aprender nuevos caminos y ahondar y ampliar nuestra conciencia espiritual. Estamos en el mundo no con el objeto de construir sobre arena nada que sea material, sino por el contrario, para edificarnos a nosotros mismos, construirnos, realizarnos a nosotros mismos. Lo que existe, lo que permanece y sobrevive a la continua renovación de los medios, y lo que verdaderamente importa somos nosotros mismos, como pensamiento, como sentimiento, como toma de decisión y como actuación. Somos nosotros mismos como conducta, aura, mente, espíritu, no la materia, que lo desechamos como un traje que va a pasar a parar a ese gran ropero que es el cementerio. El mundo es un medio, pasamos como solamente por acá, no es un fin. No queramos venir a permanecer acá en este mundo de dolor, cancha de experiencia, cancha de adiestramiento a nuestra aura, a nuestra mente, a nuestra conducta. La vida ha sido hecha para avanzar entre nacer y morir y volver a renacer. Triste es el lamento del tiempo perdido que nada dio de progreso, que nos ha dejado atrás. Deplorable es el llanto del alma que se ve decepcionada en su mayor tarea en que la ley habla y se expresa. Seamos insaciables en la labor sustancial de aprender a saber, hacer el bien y apartarnos del mal en esta nuestra relativa eternidad en nuestra presente existencia. De nada servirían los rezos, los ritos y las ceremonias, ni la fe sin obras buenas, las palabras vanas. La felicidad no puede usurparse con medios injustos y por vías equivocadas. Tenemos que hacer el bien y apartarnos del mal. Simplemente eso es la regla de oro que da la filosofía espiritual, la base de todas las religiones del mundo. Tenemos que ganarnos mediante el propio esfuerzo continuo la demostración de su íntima potencia, la potencia de la propia ley de evolución, su sabiduría progresiva, la prueba constante de su íntimo e indestructible valor. De balde que nos escondamos como que Dios está fuera de nosotros. Dios es nuestro propio pensamiento y nuestro sentimiento, y el libro de la vida no está afuera, sino está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra aura, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra propia mente. Tenemos pues que concebir, darnos cuenta de lo que es la vida, no ya en su superficie, en nuestro cuerpo físico, y engañándole a Dios con obritas supuestas de bien para los demás, cuando estamos guardando por dentro de nosotros un tremendo egoísmo y un permanente interés por la recompensa. Tenemos que concebir, darnos cuenta de lo que es la vida. Vida es sinónimo de Dios, no ya en su superficie, sino en su realidad más profunda. Debemos construir con nuestro espíritu la vida, despertarle a Dios dentro de nosotros mismos. Su conducta perfecta nos está hablando desde nuestro corazón, es nuestra santa conciencia, la voz que nos está hablando permanentemente con sabiduría preventiva, inspiradora y alentadora para seguir evolucionando. Cada uno de nosotros eternamente conservamos las huellas, y nuestra aspiración encontrará eterna expresión como espíritu ya evolucionado. La vida psíquica es, pues, lo que estamos trabajando todos los días, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, un vehículo en marcha. Si bien la forma viviente de nuestro cuerpo físico muere de continuo, de vida en vida, la vida espiritual no se extingue nunca. La renovación es condición de vida y vida y vida. La muerte es simplemente una fase de dicha renovación permanente. Hay en lo íntimo de este fenómeno del recambio o reencarnación mental espiritual el principio de todo futuro desarrollo y de las ascensiones más altas, porque más allá de la etapa del espíritu autorrealizado plenamente, todavía hay más altas escalas de seguir ascendiendo. La regla de la vida es, pues, entonces nacer y morir y volver a nacer. Nacer y morir y volver a renacer, hasta terminar de despertarle plenamente a Dios en nuestra existencia cotidiana. La figura física marcha en dirección al espíritu, y el espíritu es invisible, pero evidentemente manifestado a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Esa es nuestra aura, nuestra mente, nuestro propio espíritu. Y la regla de oro, y en esto tenemos que estar trabajando permanentemente, es: hacé el bien y apartate del mal.